limpiame de este pecado y me parte el corazón. Atracción prohibida. Pecados ocultos que debilitan a la iglesia. Bueno, mi amigo, ha llegado el momento entonces de entrar de lleno al programa del día de hoy. Y ayer estábamos comentando algunos detalles acerca de lo del rey David. Si más no recuerdas o si más recordamos, es acerca de cómo el rey David codició a la mujer porque se apoderó de él la codicia. De alguna manera, él simplemente que él mirara la mujer, para él estaba sumamente hermosa y el mirar era lo que lo distraía. Por eso ayer comentamos de cómo se combinaban algunos ingredientes para que entonces se detonara la bomba en la vida del rey David, que fue la soledad, el poder y el apetito sexual. Estos tres se combinaron y fue así como entonces él cayó en las redes del enemigo al tratar de querer él salir adelante y no lo pudo. Simple y sencillamente no pudo, necesitaba una dependencia de Dios. Bueno, entonces hoy vamos a hablar exactamente algo similar, porque vamos a irnos un poco más allá. Al igual que el rey David, queridos amigos y hermanos, de lo que hablábamos ayer, nosotros también estamos expuestos a esta misma tentación que el rey. Solo que en lugar de mirar desde una azotea, estamos expuestos a mirar los estímulos sexuales en internet, en la publicidad de la televisión, en algunas películas, en cientos de revistas y aún en las caricaturas. Un hombre llamado Octavio Paz lo expresó de una manera concisa cuando él dijo: una explosión de la comunicación corresponde a una implosión del pensamiento. En otras palabras, Octavio Paz nos estaba diciendo que entre más cosas veamos en la comunicación, se va a reflejar en nuestros pensamientos. Ahí va a estar y va a recalcarse más si nosotros vemos todo lo que pasa a nuestro alrededor como una comunicación, un medio que es para alterar nuestro cerebro. La mente humana, queridos amigos, no distingue entre la realidad y la fantasía. Te repito, la mente humana no distingue entre la realidad y la fantasía. Cuando tú y yo vemos imágenes o escenas de las películas, vivimos la intensidad del drama porque llegamos a sentir el miedo, la emoción, el romance y la pasión de lo que escuchamos y vemos. Y aquí es donde yace la estrategia del diablo, que sabe muy bien que no será fácil de convencer a un joven cristiano o a un creyente que asiste a un lugar indebido. Sin embargo, querido hermano, Satanás puede, por medio de la imaginación y el poder sugestivo de la mente, transportarnos a un lugar donde podríamos matar, robar, cometer adulterio o participar de un rito satánico que parezca tan real como si estuviéramos participando de él. Eso, mi querido hermano, ocurre cuando se contemplan escenas eróticas o violentas en telenovelas, películas, videojuegos, páginas de internet o a través de aún las letras de las canciones populares. ¿Cuántas veces nosotros, mi querido amigo, no vemos que esto suceda a nuestro alrededor? Cantamos canciones, tarareamos otras, pensamos que es que habla de amor y esto y el otro, pero no nos damos cuenta de hasta qué grado llega nuestra mente, nuestro cerebro, la influencia de esta dicha música. Cuando intentamos ver una que otra película que traen escenas un poco espiritistas, podríamos decir satánicas, violentas, asesinatos, y pensamos es que son cosas que es de la vida real, o sea, son cosas que pasan, pero son puras actuaciones, es una mentira, o sea, no es real, así que la podemos ver porque no es real. Y con eso en la mente nos engañamos y vemos, pero disfrutamos, y como bien lo dice el pastor Pablo Partida a través de este libro, él dice claramente que todo esto nos perjudica y nos destruye nuestra mente y lo vivimos tal cual si estuviéramos nosotros haciéndolos. Desde hace varias décadas, queridos hermanos, una gran cantidad de películas de cine están desarrollando temas relacionados con lo sobrenatural, que pueden impactar las creencias sobre el tema de lo paranormal. Tanto adultos como niños, basta mencionar, mis amigos, lo que tanto hemos visto a través de la tele. Una de ellas, y lo más conocido que actualmente hemos visto, es aquella serie de películas que salió no hace mucho tiempo, titulado de Harry Potter, cuyas historias van a preparar una generación de enseñanzas del espiritismo. Cuando nosotros vemos las películas, o bueno, aquellos que han llegado a ver estas películas de Harry Potter, se pueden llegar a la conclusión de que estas historias hablan acerca del espiritismo, de la maldad, del bien y del mal, y cómo algunos que practican el espiritismo son buenos. Resulta que los que practican la magia no son tan malos porque usan magia blanca. Y resulta que, aunque no exista un dios en sí, existen hombres que tienen poderes. Poderes de lo profundo, de lo maligno, pero que también son buenos. Te están preparando para que imagines que hay vida después de la muerte. En aquellas películas se muestran cómo espíritus andan alrededor de un castillo vivos y practicando y platicando con los vivos. Aquellos que ya murieron y dejaron su espíritu en este mundo se ponen a platicar con los supuestos magos que están aprendiendo. Muchos de los que vieron esta película fueron preparados para que entonces ellos aceptaran que hay vida después de la muerte y que de alguna manera aceptaran que no todo lo que es malo es malo. En otras palabras, no todo lo que Lucifer hace es malo. Hay algunas cosas buenas que él hace, supuestamente. Eso es lo que nos está preparando en nuestra mente. Pero lo más interesante, mis hermanos, es que Dios usa la contemplación para transformar la mente humana. Y te repito, Dios usa la contemplación para transformar la mente humana. Así lo dice claramente la palabra de Dios cuando nos menciona todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios capítulo 3 así lo dice. En otras palabras, mis queridos hermanos, somos lo que contemplamos, aquello que nosotros vemos y analizamos y volvemos a ver y estamos dándole vueltas a lo mismo, eso es lo que nosotros nos convertimos. Nuestra mente se alimenta continuamente de lo que tú y yo vemos, de lo que tú y yo oímos, de lo que platicamos, mis amigos y hermanos. Elena de White agrega algo al respecto con las siguientes palabras. Hay una ley de la naturaleza intelectual y espiritual según la cual modificamos nuestro ser mediante la contemplación. Jamás se elevará el hombre a mayor altura que la de su ideal de pureza, de bondad o de verdad. La pregunta aquí, mi amigo, es: ¿qué ideal de pureza contemplamos o acariciamos diariamente? ¿Nuestro ideal es acariciar o ver la lectura de la Biblia? ¿Tener una canción de un corito en todo momento diariamente? ¿O estudiar la palabra de Dios o leer libros cristianos? ¿O en realidad lo que mejor contemplamos es el partido de fútbol que está pasando en toda esta semana? ¿O nuestra mente está abarcado por las películas que continuamente vemos cuando llegamos a casa para descansar? ¿O el periódico que está lleno de cosas, de atrocidades, como es el caso de muertes constantemente, de asesinatos y de infinidad de cosas que hemos visto a través de los medios de comunicación? ¿Qué es lo que hay? ¿El erotismo? ¿La gente, las mujeres y hombres que aparecen semidesnudas en la televisión, en las revistas o aún en el internet? Lamentablemente, los medios de comunicación masiva venden un concepto distorsionado de la sexualidad y presentan los valores cristianos, mis amigos, como absurdos, anacrónicos y reservados para fanáticos religiosos. Es así como entonces exponen antivalores en nuestras vidas. O sea, ser cristiano es lo peor que puede pasarte en la vida, porque ahí te prohíben todo. Lo mejor es no ser cristiano y hacer lo que tú quieras. Eso es lo bueno de ahora. Por eso ahora, tener valores es antisocial. No tengas valores, eso es lo bueno, eso es lo que debes de hacer. Por ejemplo, una de las cosas que dice el mundo o que te enseñan a través de la televisión y algunos otros medios de comunicación es que el placer es muy importante, así que debes de buscar el placer en tu vida. Número 2, el dinero te resuelve todos tus problemas, así que debes de cualquier medio, así sea robando, asesinando, como sea, debes de buscar tener mucho dinero para resolver todos tus problemas. Número 3. El éxito equivale a la fama, el poder y la fortuna. Si tú quieres ser alguien en la vida, primero tienes que ser fama. Participar, cantar, bailar, estar en un teatro o pasar en la televisión y ya eres famoso. Ahí tienes poder a través de los políticos, todos ellos llegan a tener poder y ya eso es bueno también. Y la fortuna, que todo lo que haces de alguna manera también te ayuda. Número 4. Los cristianos son excéntricos, raros, intolerantes y anacrónicos. En otras palabras, ellos no aceptan nada, se dedican solamente a adorar a su Dios y se acabó. Eso es lo que la mayoría de aquellos que creen en Dios o que no creen en Dios deciden pensar que el cristianismo es algo malo, porque ellos son excéntricos, raros y siempre haciendo lo mismo, leyendo la Biblia, que para ellos leer la Biblia es algo malo. Número 5. El amor apasionado vence todos los obstáculos. Si tú quieres llegar a conseguir todo lo que tú quieras, primero tienes que tener un amor apasionado. Besarte, tener relaciones y apasionarte por completo por otra persona, y entonces podrás vencer todos los obstáculos. El amor apasionado supuestamente vence cualquier cosa que se te presente, aún a tus padres que se oponen a la relación que tú necesites o aquella relación que tú quieres, siempre y cuando tú tengas un amor apasionado. Y por último, los problemas de la vida pueden resolverse sin Dios. No necesitas a Dios, puedes hacerlo tú solo, porque así es la vida en la actualidad. Dios no existe. Si existiera, no permitiría tanta maldad en el mundo, ni la muerte de tantas personas, ni el asesinato por gentes radicales como lo que ya comentamos el día de ayer. Por eso, ser cristiano es irrelevante. No es necesario. Es mejor andar sin ir a la iglesia. ¿Para qué vas? Para distraerte, para ver hipocresía, para hacer la voluntad de lo que los demás dicen, para hacer la voluntad de tus padres o del anciano o del diácono. ¿Para qué vas a la iglesia? Es mejor no ir, quedarte en casa, ver una buena película, hacer tus cosas, preocuparte por lo tuyo. Es más, es mejor quedarte en tu casa y descansar, así como lo dice el día santo del Señor, día de reposo. Hay que reposar. No necesitas ir a la iglesia y no necesitas tener un cargo. Eso, mi querido amigo, es precisamente lo que el enemigo quiere hacer en tu mente. Distraerte y que te hagas irrelevante ante los demás. Si eres cristiano, ya no te van a aceptar de ninguna forma, en ningún medio y por ninguna forma de ser. Porque realmente, mis amigos, esto es lo peor, que seas cristiano, porque te van a prohibir tomar, fumar, ir a bailar, escuchar música, ver televisión, ver películas de terror, en fin, andar en internet. Muchas cosas, mis amigos y hermanos, que te distraen y que te alejan de las cosas que supuestamente para ellos es diversión. Eso es lo que te quiere distraer, que no debes ir a la iglesia. ¿Para qué? Descansa y quédate en tu casa, aléjate de las actividades eclesiásticas, no tengas ningún cargo para que puedas hacer lo que tú quieras y no hagas la voluntad de Dios. Vemos de qué forma el enemigo nos distrae y de qué forma ataca a la iglesia, de qué forma esos pecados ocultos debilitan y destruyen a la iglesia de la actualidad, destruyen al cristianismo. Eso, mi querido amigo, es parte de las cosas que también nosotros vemos. Pero no es solo este medio de comunicación que distrae la mente, también tiene que ver la adicción. Y no me refiero solamente a la adicción a las drogas, al alcohol, a los cigarros, sino a diferentes formas de adicción que tenemos en nuestra vida. Allá hemos visto que el enemigo en casa somos nosotros mismos. Bueno, ahora veremos esa adicción que nosotros tenemos en nuestras casas. Vamos a escuchar este hermoso canto que a continuación tendremos, que se titula Purifícame. Ante tu altar. hoy precisamente estamos comentando la segunda parte acerca de aquello que ocupa tu mente, que te distrae. Pero fíjate que una de las cosas que nos menciona el pastor Pablo Partida en su libro de Atracción Prohibida es precisamente eso, acerca de la adicción. ¿Qué es la adicción? Bueno, la adicción es actuar en exceso, pero después de actuar en exceso nos lleva a la adicción, de la adicción a la imposibilidad de que nosotros actuemos por nuestra cuenta, y de allí nos lleva a la destrucción de nosotros mismos, llevándonos a la depresión. La vida contemporánea nos ha conducido a cambios demasiado rápidos. Si tú te das cuenta, en la era moderna todas las cosas son muy rápidas. Todas las cosas han cambiado a comparación de los años 60, los años 70, los años 50. Es más, años anteriores no era tan rápido como en la actualidad. No pasaba el día tan rápido, ni las actividades eran como la tenemos actualmente. Por eso, de pronto nos empezamos a enfrentar a dos situaciones contrastantes. Una es la adicción, la cual es dependencia, y asimismo se relaciona con los campos de la actividad humana, en la cual participan en lo sagrado y lo religioso. Desde el inicio de los tiempos, antes de fundar la moral de nuestros antepasados, ha pasado este tipo de cosas, una dependencia, una adicción a algo, una situación que se relaciona con nuestras actividades diarias. Nos volvemos adictos a ciertas cosas, y no solamente, mis amigos, en cosas religiosas en el mundo, sino en nuestro diario vivir. Este es el caso cuando tenemos la comida, comemos en exceso; el sexo, cuando las relaciones sexuales se vuelven primordial, en primer lugar que cualquier otra cosa; el alcohol, y ahí está el ejemplo de los borrachos; las drogas, aquellos que se suicidan cuando ya no soportan vivir sin las drogas; el dinero y el azar, cuando hacen juegos y se dedican a ganar simplemente por juegos, eso se vuelve un vicio. Son elementos adictivos desde tiempos inmemorables, desde las épocas bíblicas, ya que, mis hermanos, ha sido objeto de culto y rituales. Un adicto es una persona que hace de una sustancia, puede ser drogas toleradas, prohibidas o prescritas, o de una conducta, que puede ser el internet, el sexo, juegos, compras, el centro de su vida. Y ante su ausencia, corren el riesgo de padecer un fuerte malestar físico o psicológico. Únicamente, esta persona que es ya adicta, quiere vivir por y para el objeto de su dependencia. Es decir, una actividad adictiva constituye una adicción si causa problemas en su propia vida, pero sigue haciéndolo a pesar de todo esto. No lo deja, al contrario, lo sigue haciendo porque eso es lo que le causa adicción, mis amigos y hermanos. En el caso de la adicción al sexo, hay cuatro fases. ¿Cómo te puedes dar cuenta que tú eres adicto al sexo? Fase 1. La fase 1 es la obsesión. El sujeto se encuentra completamente absorbido por las preocupaciones sexuales. Una parte de su tiempo lo utiliza viendo pornografía en internet, revistas o películas que contengan un sentido sexual. Cuando ya está absorto con esta obsesión, sigue la fase 2, que es la ritualización. La ritualización. Esto es la ejecución de rituales que proceden al comportamiento sexual. En otras palabras, siempre va a actuar después de que ve tantas películas y tantas cosas sexuales, ahora lo va a llevar a cabo. Y lo va a llevar a cabo durante varias veces. Por ejemplo, cada martes va a tener una relación sexual. Cada martes, miércoles y jueves lo va a llevar. Primero lo va a estar viendo toda la semana. Después de que ya lo vio toda la semana, la próxima semana lo lleva a la ritualización. Cada determinado tiempo hará esa relación sexual. La fase 3 es el acto sexual, el cual le da el alivio temporal y provisorio. por algún momento se alivia de su acto sexual, se emociona y se aleja, y eso a este le gusta. Y la fase 4, cuando ya no tienes solución y estás perdido, esta es la desesperanza. ¿Por qué la desesperanza? Porque tiene un sentimiento de impotencia para controlar su conducta. En otras palabras, se vuelve algo tan necesario en su vida que sin ella no puede vivir. Puede ser que de tanto que lo haces y deja de practicarlo cada martes o todos los días, él empieza a doler la cabeza, se empieza a sentir mal y siente la necesidad impulsiva de volverlo a hacer. Y ahí, mis queridos amigos y hermanos, es cuando te das cuenta que tienes una adicción al sexo. 4 fases, te repito, la fase 1, que es la obsesión, estar viendo y viendo cada rato imágenes, no importa, película, comercial, internet, cualquier cosa, ya es una obsesión. Número 2, que es la fase de ritualización, lo llevas a cabo. En cada determinado tiempo estás haciendo esta misma ritualidad, siempre o viéndolo o llevándolo a cabo. Número 3, ya el acto en sí sexual con otra persona, con el sexo opuesto, y donde provoca entonces tu alivio temporal y provisorio, donde tú ya desahogas este acto sexual. Y la fase que ya te perdiste, que es la fase 4, que es la desesperanza, donde tú ya te sientes impotente de poderlo controlar. Lo necesitas, no puedes vivir sin él y a fuerzas tienes que llevarlo a cabo. Aquí es cuando ya te das cuenta que estás perdido y eres adicto a la sexualidad. El doctor Arnold Waxton es un especialista el doctor Arnold Waxton es especialista en el tratamiento de las adicciones. Y él es claro al señalar que el rasgo distintivo de la conducta adictiva es que para ponerla bajo control, la voluntad no es suficiente. Y lo dice un doctor especialista en un tratamiento de adicciones. No es suficiente quererlo poner bajo control tú mismo. Ponerla tú, no es tu voluntad lo suficiente, necesitas una dependencia de alguien más, y este es el caso de dependencia de Dios. Cuando la adicción domina a un individuo, entonces este cae en un círculo vicioso difícil de romper. Su voluntad, mis amigos, comienza a destruir y se torna en un esclavo de sus propias pasiones, no solamente del sexo, puede ser del dinero, del alcohol, del cigarro, de las actividades del trabajo, de compras, aún de las mismas compras que terminan destruyendo tu economía. Cualquier adicción, ya sea que tenga que ver con sustancias o con cualquiera de las conductas que ya mencionamos, se inicia sin pensar en los peligros que conlleva todo esto. No te pones a analizar que esto te va a llevar a un peligro que te va a destruir y lo sigues haciendo y lo llevas a cabo porque es una adicción. En realidad, mis amigos y hermanos, los adictos se vuelven personas demasiado vulnerables, factibles y fáciles de dominar. Personas que tú los puedes controlar controlando la adicción a la cual ellos dependen. Este proceso de adicción se puede comparar con entablar una relación. A medida que atravesamos las diferentes etapas de una relación amorosa, nuestro compromiso se intensifica y entonces el influjo ejerce sobre nosotros, se vuelve más fuerte, mis amigos y hermanos. Por ejemplo, ¿qué te podemos decir acerca de esto? ¿Cómo cae la gente en una adicción común? Por ejemplo, en el asunto del enamoramiento. Vamos a verlo aprovechando de que estamos viendo acerca del amor en este ministerio de Radio Joven Adventista. Déjame decirte que hay 5 etapas para llevar el amor y es así igualmente cuando la adicción se vuelve. Número 1, la primera etapa del amor es el enamoramiento. Nuestras primeras experiencias con una droga o una actividad nos dejan una marca grabada, sobre todo si produjeron un efecto estimulante y agradable. Cuando tú miras a una persona, seguramente te vas a emocionar, se te van a alterar las hormonas y eso te va a quedar grabado. Ya significa que estás enamorado, en el mundo lo conocen como enamoramiento a primera vista. El amor a primera vista, así de fácil, esa es la etapa 1, enamoramiento. La número 2 es la luna de miel. La luna de miel es cuando, sometidos a tensiones, nos volcamos a una experiencia estimulante en busca de consuelo, de alivio. Obtenemos solo efectos positivos y suponemos que estos serán duraderos. En otras palabras, la luna de miel puede llegar a ser, a convertirse cuando tú ya das el siguiente paso, ya te enamoraste, estás con ella y estás practicando ciertas cosas que te estimulan, te dan consuelo, te dan alivio, tienes una un gusto por estar todo el tiempo con esta persona porque no puedes vivir sin ella. Te vas de la escuela, te vas a tu casa y no puedes vivir sin ella, te la pasas pensando en ella. Eso se le llama la etapa 2, luna de miel. Es algo que tú necesitas y a fuerzas quieres estar allí. Número 3, la traición, la etapa de la traición. En el caso de la adicción, la droga o el hábito adictivo que tan buen servicio nos ha prestado se vuelve en nuestra contra, porque ya no nos da el gusto necesario. En otras palabras, en el caso del amor, pasas tanto tiempo con esta persona, con esta pareja, que ya no te da gusto el estar con ella, ahora quieres pasar al siguiente nivel. La quieres tocar, quieres tomarle la mano, quieres tomarle otras cosas de su cuerpo, quieres besarla porque eso te da más emoción, quieres pasar al siguiente nivel y se te hace más adictivo esta situación porque quieres llegar más allá, ya no te emociona tanto como en un principio, quieres ir a un nivel más lejos para emocionarte aún más. La etapa 4, mi amigo, mi hermano, es la ruina. La ruina, en el asunto del vicio, es el desatender la cada vez más peligrosos efectos negativos de una droga o de una actividad adictiva. Al tratar de recuperarnos de aquel momento que fue la etapa 2, la luna de miel, tratamos de salir de ahí, pero no podemos. Incrementamos nuestro compromiso al estar con ella. La ruina es cuando tú dices, ya cometí la relación con mi esposa, con mi novia. Ya toqué, fuiste al fondo, tuviste relaciones con ella y ahora te vas a tener que casar aunque no la ames, porque ya cometiste el mal de caer en tentación con ella, de tener relaciones. Esa es la etapa 4, la ruina, cuando ya no puedes hacer nada, tú no la amas, no sientes nada, pero ya cometiste el asunto de tener relaciones sexuales y te tienes que casar a fuerzas porque ya viene un niño en camino. Y la etapa 5, número 5 en la etapa, cuando estás atrapado y no tienes ninguna solución. En el asunto de la adicción es cuando más nos debatimos por romper esta adicción a través de nuestra propia voluntad únicamente. Más caemos en sus garras cuando más queremos salir. Cuando ya no tienes solución. Cuando ya no puedes resolver tu problema, cuando te ves atrapado en el momento de decir, quiero dejarla pero no puedo, mis principios cristianos me lo prohíben, mis ideas de Dios no me dejan, no puedo dejar, estoy atrapado. Ni puedes alejarte por tus principios cristianos, pero tampoco puedes seguir porque es un infierno tu hogar. Estás atrapado y así es precisamente lo que la adicción hace en tu vida, lo que te destruye, al igual cuando hay un problema de enamoramiento en el caso de las relaciones fuera del matrimonio, al destruir la vida de cada uno de nosotros. Vamos a escuchar el canto, Salmos 5 se titula, y en medio de él estaremos haciendo la oración final. Escucha, Señor, mi oración, considera mi pensamiento, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré, oirás mi voz de mañana, oh Dios Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado sea tu nombre, Padre. Gracias te damos porque nos das la oportunidad, Señor, de aprender un poco más acerca de lo que es las adicciones, aquello que destruye nuestra mente, lo que nos aleja de ti, oh Padre, aquello que no permite que nos acerquemos a ti. Por favor, Señor, ayúdanos a salir de ese problema adictivo que tenemos en nuestra vida, de aquellas cosas que nos distraen de ti, de aquello que nos aleja, Señor, nuestra mente al estar cerca de ti. Acompaña a cada oyente donde quiera que estés, donde quiera que se encuentre, Señor. Permite que cada uno de ellos resuelva sus problemas conforme a lo que tú quieres para ellos. Cuida a nuestro hermanito que a continuación tendrá su programa y ayúdanos a todos juntos a comprender mejor los planes que tienes para nosotros, tus hijos. Ven, mora en cada corazón, Señor, pero sobre todo, perdónanos de todos nuestros pecados. Haznos aptos ante ti. Pero gracias, Padre, porque a pesar de todo esto, estás allí para sacarnos y llevarnos adelante. Cuida nuestro corazón y acompáñanos en el resto de este día. Te lo suplicamos, te lo rogamos no para algún mérito, sino en el sagrado y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis amigos, gracias por habernos acompañado. Que el Señor les bendiga, chicos. Nos vemos hasta el día de mañana. ¿Vas a descubrir a este Jesús y se lo vas a señalar a los soldados? Sí. Lo saludaré con un beso. Esa será la señal.